Es momento ya de quedarnos con más cuestiones de actualidad local en la mañana. Vamos a referirnos a citas culturales que llegan en las próximas jornadas. Les hemos venido informando, por ejemplo, de un encuentro de teatro aficionado que se va a desarrollar durante los próximos días, incluso durante el mes de junio. Contempla, bueno, pues un total de 3 representaciones, 2 de ellas a cargo del taller de teatro Te Atreves de Ubrique. Vamos a hablar con integrantes de este taller de teatro y expresión corporal. Vamos a hablar con Diego Borrego, que como saben, bueno, pues es el impulsor además, no solo de lo que es esta iniciativa, sino además ya saben que es integrante de Alter Ego Teatro y desde el pasado verano pues ha retomado diversas iniciativas, diversos talleres que en definitiva están dando continuidad a lo que es la inquietud, esta manifestación artística también en nuestra localidad a través de la participación de muchos jóvenes. Hoy, por ejemplo, además de Diego Borrego, pues contamos con la presencia de Mel, Eva, Tiara, David, Ana Belén y Ana María. Todos ellos están aquí con nosotros y nos van a comentar, bueno, pues cómo llevan esto de llevar a cabo esta representación teatral, todo el trabajo que están realizando y un poco es su llegada al mundo del teatro en la mayoría de los casos. Diego, muy buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Bueno, pues comentaros que desde mediados de septiembre del pasado año estamos llevando a cabo un taller de teatro con más de 20 alumnos. También estuvimos el verano pasado haciendo un taller de teatro intensivo. Después de aquel taller de teatro intensivo, pues hubo muchos que querían que continuáramos y ya, como decía, desde mediados de septiembre estamos manteniendo un taller de teatro de forma permanente aquí en Ubrique y ya hemos hecho un par de, bueno, hemos llevado al escenario un par de obras de teatro. Una fue a finales de octubre, Terror en el escenario, que fue una cosa para chavales con motivo de la fiesta de Halloween. Y luego ya pues con más tiempo y más elaborado nos propusimos llevar a escena otra vez la obra El Burlú, con nuevos integrantes, con todos los chavales que están ahora inscritos en el taller de teatro. Si te parece, vamos a quedarnos con los datos en principio, en concreto, ¿no?, de lo que es este encuentro de teatro, pero enseguida vamos también con los propios chavales para que puedan comentarnos, ¿no?, qué tal, bueno, pues esta experiencia, ¿no?, con lo que es la introducción en el mundo del teatro. Pero decíamos, encuentro de teatro que va a suponer representaciones tanto en este mes de mayo, ya en los próximos días, como en el mes de junio, con la obra de teatro de una compañía también de Guadalcacín, ¿no? Efectivamente, de Guadalcacín va a venir un grupo que se llama Compañía Las Salvajes y lo integran unas 13 mujeres. Ya digamos que son casi las mamás de los chavales de los que están ahí aquí inscritos en el taller de teatro, vamos, son mujeres ya adultas y bueno, promete ser una obra divertida. Es una obra de una autora Carmen Pombero y Julián Oslé. Y bueno, creemos que puede gustar mucho al público de Ubrique, ¿no? Decidimos que era interesante tener, digamos, relación, intercambios con otros grupos de otras localidades y en este caso, pues la idea era que ellas viniesen a Ubrique y nosotros estuviésemos en el teatro de Guadalcacín. La función nuestra será más adelante y la función de ellos aquí en Ubrique será el 14 de junio. Y en el caso de este encuentro de teatro aficionado, decir que vais a actuar el 16 y el 23 de mayo, lo que se refiere al grupo de teatro Te Atreves, mientras que, como comentaban, ¿no?, la compañía Las Salvajes de Guadalcacín, su representación llegaría el 14 de junio. Estas 3 representaciones son lo que engloban esta edición de bueno, lo que es el encuentro de teatro aficionado, que además, nunca mejor dicho, aquello de encuentro, porque como decías, por edades, la verdad es que se trata de personas de generaciones bien distintas y que al final se unen en esto del teatro. Pues sí, aquí vamos a coincidir gente de distintas edades, lo cual creo que es muy interesante que haya relación entre los más jóvenes con los más adultos. Nosotros vamos a poner en escena El Burlú. el día 16, o sea, este viernes próximo, a las 9 de la noche, en el IES Francisco Fatou. Y también el día 23, o sea, el viernes siguiente, también a las 9 de la noche. Decir desde ya que las entradas están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo de forma anticipada y que también ese mismo día se podrán comprar en taquilla. Bueno, pues es uno de los aspectos que hay que destacar. Como decimos, las entradas que están ya puestas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo para, bueno, pues una obra que se va a volver a representar en nuestra localidad y que, Diego, la verdad es que ha tenido mucho éxito. Si te parece, ahora hablamos con ellos mismos porque, además, hay que decir que son un grupo distinto con respecto al que comenzó en verano ese taller de teatro. Pues sí, el verano pasado fue un grupo de unos 20 y tantos chavales y luego, porque la mayoría de los que estaban en el verano pasado son chavales que ya pues están fuera estudiando o, se han ido de Ubrique la mayoría y han continuado otros, ¿no? Bueno, algunos son comunes a los que estaban en el verano y también están ahora, ¿no? Pero otros ya se fueron. Porque claro, no coincide la misma gente en el verano que el resto del año aquí, ¿no? Los chavales jóvenes ya digo que tienen más movilidad que nosotros los mayores, que estamos aquí todo el año la mayoría, ¿no? Pero los jóvenes no, los jóvenes pues salen a estudiar a las capitales y bueno, y los veranos pues se apuntan a las actividades que hay, ¿no? Entonces, durante el año hemos estado con 20 y tantos chavales, ya digo, la mayoría nuevos, ¿no? Y hemos podido, digamos, trabajar más la obra, trabajar dinámicas de grupo, hacer juegos de expresión corporal, hacerlo, bueno, estar, digamos, todo un año en una actividad que es a la vez que requiere un trabajo y un esfuerzo, también es divertido, ¿no? Hay un poco de todo. La verdad es que además eso de que sean grupos distintos, en muchos casos, ¿no? También viene a certificar el éxito de la iniciativa de recuperar de alguna forma el teatro aficionado en nuestra localidad, ¿no? Quisiste, hablamos en el verano pasado de eso mismo, y el hecho de que sean nuevas personas, nuevos jóvenes, es decir, que hay bastante interés, ¿no? Hombre, yo ya te comenté el verano pasado que hubo un tiempo, porque yo llevo muchos años que empecé con el teatro y ha habido unos cuantos años que he estado apartado por motivos personales, pero lo he retomado en principio, si te digo la verdad, quien me aconsejaba que continuara con esta actividad me decía que los chavales de ahora pues merecen el tener este tipo de iniciativas o de actividades donde poder expresarse, ¿no? Y es por ellos y por mí mismo, claro, el que se lleven adelante este tipo de actividades, ¿no? Para enriquecer un poco la vida social y cultural de Ubrique. Bueno, pues esa es la idea, perdón. Que esa es la idea que nos proponemos desde primera hora. Que yo quiero que eso, o ese es el objetivo que he marcado y que es lo que quiero que se consiga, ¿no? Que el que haya un enriquecimiento de la vida cultural. Y espero que creo que lo estamos consiguiendo. La mayoría de sus casos, imagino que es la primera relación que tienen con el teatro. Pues sí, ya si quiere alguno contar, por ejemplo Mel, que te tengo aquí a mi lado. ¿Tú eres la primera vez? ¿Eres la primera vez que estás en un taller de teatro? Sí, es la primera vez, siempre me ha gustado, pero no he tenido la oportunidad de acercarme a lo que se dice a este mundo. ¿Y cómo la experiencia? Pues me gusta bastante, pero con esto he descubierto también que me gusta más lo que es estar detrás del escenario. Sé la que... un poco lo tuyo. La que dirige, ¿no? Sí, me gusta un poco más eso, pero también es muy bonito y... sobre todo cuando tienes la aceptación del público, que también depende mucho. ¿Qué te parece eso de las disciplinas de ensayos, tantos ensayos para... o se trata precisamente de eso, ¿no? Del encuentro entre todos los compañeros para esos ensayos y la culminación, la obra de teatro, ¿no? Al final, la representación, ¿no? Pero merece la pena, porque ya además de... ya sé solo... que no es solo ensayo, ya somos un grupo de amigos que se reúne ya a estas alturas, aunque no creo que nadie se aburra ni nada, siempre estamos bien, estamos a gusto y además los ensayos son necesarios porque yo creo que siempre sale un poquito mejor. Y al fin y al cabo, como te decía, la representación es solo la culminación de todo lo que se trabaja, pero que en definitiva es un encuentro en cada ensayo, ¿no? De todos los amigos, sí, que al final se hacen con esta iniciativa, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cuántas veces ensayáis al cabo de la semana, cada mes? No sé. Nos vemos todas las semanas, los martes y los jueves de 6 a 8 de la tarde. Y además algunas veces nos vemos un sábado o nos hemos visto incluso en domingo, ¿no? Pero lo normal es los martes y los jueves de 6 a 8. ¿Son muy faltones o no? Bueno, algunos un poco impuntuales, pero bien, vamos. Se soporta. Pero suelen acudir, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que para llevar a un grupo tan numeroso hay que tener un poco de paciencia, lo cual yo a veces no tengo la suficiente y entonces pierdo los nervios y tengo que llamarle la atención. Quiero decir, el teatro tiene una parte de sacrificio, bueno, como todas las actividades, de sacrificio, de dedicación, de tomarse las cosas en serio. Y cuando hay un grupo numeroso donde hay chavales de 10 años, como tenemos, hay dos o tres con 10 años, a otros que tienen 30 y tantos, pues hay de todo, ¿no? Y bueno, pues a veces cuesta trabajo y además lo más difícil es mantenerlo en el tiempo, el que estemos tanto tiempo. Llevamos desde mediados de septiembre viéndonos todos los martes y todos los jueves durante 2 horas cada uno de esos días. O sea que bueno, que satisfecho en el sentido de que hasta ahora hemos aguantado bien. Para ellos, quien quiera, ¿por qué el teatro? ¿Por qué el teatro? Hay mucha oferta de actividades deportivas, culturales, no sé si tantas, pero ¿por qué el teatro? ¿Qué os atrajo del teatro? ¿Qué es lo que os gusta de esta manifestación artística, por ejemplo? Venga, por ejemplo, Tiara está por aquí. ¿Qué opinas, Tiara? Bueno, pues yo un día iba por la calle, vi un cartel y bueno, pues decidí apuntarme, pero no sabía muy bien porque también tenía otras actividades. Pero llegué a clase y me enteré de que un compañero mío pues estaba apuntado, ¿no? Y él me animó a apuntarme porque a mí siempre me había gustado. Y bueno, pues decidí ir y aquí estoy, ¿no? Voy a ensayar todos los días con mis compañeros. Hemos hecho nuevas amistades que seguimos guardando y bueno, ensayamos y al final pues llevamos un par de obras que hemos hecho y todo eso. A mí me gusta bastante. Supongo que además sois todos de los institutos de Ubrique, pero quiero decir que no estáis en la misma clase ni mucho menos, así que son nuevas amistades que habéis hecho, ¿no? Diferentes centros de la localidad. Ana Belén, ¿tú qué amistades has hecho, ¿no? ¿Has hecho nuevas amistades? Pues Eva, que es de La Cumbre, o Tiara y David, que son de Los Remedios. Y también es una experiencia que a lo mejor no la vas a volver a vivir. ¿Tenéis alguno en mente intentar dar continuidad a esto del teatro todo el tiempo que podáis? Quiero decir, incluso además de esta obra, que esto suponga solo el inicio de un camino, ¿por qué no? De actor o actriz en esto del teatro, en lo que surja. Hay uno de nuestros compañeros que quería estudiar en una universidad, ¿no? De arte dramático. Jenny. Así que por lo pronto, bueno, pues ya supone una cita para divertirse, pero lo que surja, ¿no? Yo quiero añadir que efectivamente hay quien puede iniciar aquí un camino y dedicarse a esto, si quiere, en el mañana, pero que el taller de teatro fundamentalmente sirve como algo enriquecedor a nivel personal, ¿no? Y le puede servir en cualquier otro campo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, si alguien se dedica al teatro, estupendo, ¿no? Pero que no, yo me doy por satisfecho con que esto le sirva para cualquier otra actividad que haga que realice en la vida. Imagino, ¿no? Que no habría una satisfacción más grande para ti, que siempre has estado unido al teatro, que bueno, que surgiera, ¿no? Muchas personas, muchos jóvenes, que por qué no hicieran carrera en esto del teatro, pero como tú dices, ¿no? Al final lo que se pretende es bueno, que surja una serie de valores en las personas, en la relación entre ellos. En definitiva, tú lo que nos comentabas además, ¿no? Cuando pues sí, comenzaba este camino en verano, ¿no? Sí, ayer mismo en el grupo de WhatsApp, porque todos los que están aquí todos los que están aquí se meten, están, tú sabes, con los móviles hoy día y tienen un grupo en el WhatsApp y allí conversan ellos, aparte de estar en los ensayos. Y en el grupo de WhatsApp, ayer, por ejemplo, David comentaba, pues yo decía de forma casi de broma, decía, mañana estaremos en Radio Ubrique y ya no, ¿quién quiere venir? Y todo esto. Y digo, bueno, y posteriormente ya nos llevarán de otras radios y nos llamarán de las televisiones. Y con toda la inocencia del mundo, David, que está aquí, pues decía, ah, ¿y de qué televisiones nos van a llamar? Y no sé qué. Él se lo cree todo, ¿no? Y entonces ahí lo que yo le contesté luego a David para decirle que era broma, era que bueno, que no... Ah, dice, él decía que no íbamos a ser famosos, ¿no? Y decía que bueno, que yo personalmente le comenté a él que lo de la fama es un camino... complicado, y que bueno, que hoy día famoso hay mucha gente que a lo mejor no tiene méritos suficientes, ¿no? Entonces que aquí no se va buscando la fama ni otra cosa, sino más que nada el dar capacidad a cada uno de ellos para que tengan más herramientas para continuar en la vida. Pues eso desde luego es algo muy importante, ¿no? Dotar de esas herramientas para el futuro, como decías, ¿no? En otra serie de actividades también, ¿no? Que en los que puedan participar los chavales. Bueno, pues hablando de la obra del Bululú, me comentabas que además ha tenido su éxito porque, de hecho, no solo en nuestra localidad, sino que habéis ido fuera a representarla, ¿no? La obra se estrenó en Arco de la Frontera, en un certamen de teatro. Bueno, certamen, no, un otro encuentro de teatro allí. Y ahora también a finales de este mes la vamos a hacer en San Fernando, en el Teatro de las Cortes, el día 31, me lo acaban de confirmar hace poco, y estaremos allí el día 20, el 31 de este mes, de mayo. Entramos, aunque lo comentamos en su momento, entramos un poco en el contenido de la obra, de qué trata, y también, bueno, cómo es el equipo, cómo lo ponéis en escena, quiero decir, porque al final no solo se trata de representar como tal, ¿no?, la obra, de ponerse sobre las tablas, sino que hay una serie, evidentemente, de ámbitos que hay que cuidar, iluminación, otra serie de apartados, y todo eso lo lleváis adelante dentro del mismo grupo. Pues sí, aquí nos estamos especializando en todos los digamos campos que comprenden el arte escénico, ¿no? Desde la iluminación, como tú dices, que es una iluminación teatral profesional, hasta la sonorización, efectos de sonido, música, todo lo hemos, bueno, son efectos que hemos grabado, una selección que he grabado yo, una selección musical que a mi gusto ha quedado muy bien, que le da mucho, un ambiente muy bonito a la obra, y bueno, nos hemos buscado entre todos también lo que es la vestimenta, el decorado y demás, ¿no? Y decir que la obra es un compendio de todo, ¿no? Desde la expresión corporal, eso es fundamental. Digamos, es que es donde, sin apenas decir nada, con lo que se expresa, se muestran escenas donde digamos, se transmite con la expresión corporal. Junto con la iluminación, los efectos de sonido, la música, y todo eso es lo que hace un poco que sea atractiva, ¿no? Estamos tratando con poesía, con relatos cortos, y comprendo que es difícil ofrecer esto a la juventud, porque esta obra la hemos llevado para los institutos de secundaria y bachillerato de Ubrique, pero sin embargo creemos que merece la pena el llevar este tipo de texto con más sentimiento, con más emoción, con más alma, ¿no? Hay quizás a lo mejor en nuestra sociedad pues mucha frivolidad y superficialidad ante las cosas, y este tipo de cosas, de textos que nosotros vamos a ofrecer en esta obra del Bululú, pues son algo de cierta carga emotiva y profunda, ¿no? Y que da que pensar. Bueno, pues el Bululú que podremos ver en nuestra localidad los días 16 y 23 de mayo, insistimos, en la sala del Instituto Maestro Francisco Fatou. Recordamos también la venta de entrada, venta anticipada a la Oficina Municipal de Turismo. Y bueno, pues hay que decir que además de ensayar en torno a esta obra, incluso hay algún proyecto más en mente, me comentabas, digo, aunque lo iremos ya destacando más adelante, pero bueno, vais trabajando ahí en varias iniciativas, ¿no? Ya desde hace un mes para acá venimos ensayando otra obra, a la vez que estamos, digamos, representando esta obra para los chavales de los institutos, a la vez que estamos siempre después de una función damos un pequeño repaso a algunos sketches para ver si podemos mejorarlo, para ver si podemos modificar algo, enriquecerlo. Y aparte de eso estamos ya montando una obra corta de unos 30 minutos aproximadamente, va a tener de duración, para representarla en la ciudad romana de Ocuri. Suponemos que será en la parte baja, en donde está el centro de interpretación de Ocuri, y será para el 21 de junio, con motivo de los actos que se realizan todos desde hace unos años para acá en la ciudad romana de Ocuri, de Ubrique. Así que, ya decimos, son varias las escenificaciones en las que trabaja. Decíamos antes que son disciplinados. También, bueno, a la hora de los ensayos, ya más o menos se lo tienen todo aprendido, o bueno. Bueno, la verdad que yo, mira, lo mismo que te decía antes, que a veces que me tengo que mosquear un poco porque son impuntuales en un momento dado, están un poco revoltosos, sobre todo los martes después de los primeros días después del fin de semana. Pero bueno, aparte de eso, que es normal, porque la juventud está siempre bullendo. Pero no huyendo, sino bullendo, ¿no? De bullir. De inquieta, ¿no? De inquietud. Entonces, que eso, que hay que tener paciencia para llevar eso para adelante. Pero que, aparte de eso, yo me sorprendo y tengo que dar la enhorabuena a todos los que participan en el taller de teatro, porque primero porque me soportan a mí el estar ahí dándole la caña cada dos por tres, y segundo porque se lo toman en serio y han respondido muy bien a la continuidad, digamos, a sacrificarse y continuar el taller de teatro a pesar de llevar el tiempo que llevamos, ¿no? Entonces, porque son 20, no estamos hablando de un grupito de 6 chavales que hacen una obra, es que son 20 los que estamos allí. Y que esto, digamos, se mantenga, a mí me parece casi un milagro. Pero bueno, que haya una atención, que se estén, digamos, durante todo el año, ¿no? Porque van de forma voluntaria, no es que tengan que ir de una manera forzada ni le van a poner. Es que el que quiera ir va y el que no, pues no va. Y la verdad que se portan, en este sentido, me tengo que quitar el sombrero. Y darle la enhorabuena a todos, ¿no? Y decir que también que lo hacen muy bien. La mayoría de los actores, prácticamente todos, bordan su papel aparte de sabérselo bien, expresan bien y interpretan. Y sobre las tablas, una vez que llega la representación, ¿qué tal? Hombre, ellos están ya, como quien dice, están haciéndose a las tablas y tienen cada día tienen más tablas, como suele decir, ¿no? Que digamos que tienen el nervio ese que hay que tener al principio, pero que nadie se ha echado para atrás nunca. Oye, Diego, que me voy porque yo estoy muy nervioso y me voy para mi casa, ¿no? No lo ha dicho nadie, todo lo contrario. Que están deseando que llegue el día de la representación para hacer la función. Pues si te parece, Diego, no sé si aparte queréis comentar algo más, pero si no, queremos quedarnos con un trocito. Me gustaría ofrecerles a los oyentes pues una pequeña porción de la obra, un par de trocitos que lo pueden hacer ellos mismos ahora, si queréis. Por ejemplo, está aquí David y le voy a... bueno, voy a hacer una pequeña introducción porque David decía que esto era un poco fuerte para decirlo por la radio. Digo, hombre, muy fuerte no será cuando lo hacemos también en el teatro. Así que vamos a hacer radioteatro, que él va a hacer una pequeña escena de la obra de teatro, pero aquí en la radio, ¿no? Que ya lo he visto hacerlo en otras radios a otras personas, pues ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y David lo va a hacer, pero es de... Bueno, no he explicado que el bululú se compone de una serie de esqués, de pequeñas escenas, de escenas cortas, y esta que vamos a presentar ahora es parte de una de las escenas cortas estas. Se llama Gerardo. Gerardo es un kiosquero, un chaval que cuenta su vida a la gente y su vida de kiosquero, ¿no? Y Gerardo lo interpretan 6 actores, pero aquí tenemos a David, que hace uno de los Gerardos. Y si te parece, David, si estás preparado y tú quieres hacerlo, ¿tú te parece bien o qué? A mí me parece estupendo. Pues bueno, ahora David ya tiene que sacar ponerse en situación y ponerse, imaginarse que está en el escenario. Venga, vamos allá. De nada, gusanito, te estoy viendo. ¿Qué te has creído? Y tú le estás viendo y no dices nada. Luego la mamá me echa la culpa a mí. ¡Que dé la gomita! ¡Me estás cabreando! ¡Aunque te meto un periódico por el culo! ¡Te lo meto y te doy una hostia! ¡Me vas a volver loco, Antonio! ¡Tú hacías los niños con la manita tocándome la gomita! ¡Me tienen harto ya! ¡Y mi hermana está ahí con el pólipo de la pierna! ¡No se puede mover! ¡Tiene uno que están todos! Bueno, pues esto se le acompaña la iluminación, la música y los compañeros. David no se lo cree. Muy bien, ¿no? A mí me ha gustado. Pues espero que le guste a los oyentes. Claro, sí, es simplemente además el extracto de lo que será, bueno, sí. Toda la... La obra dura una hora y... Unos minutos, nada, sí. Unos segundos de lo que es toda la obra. Uh-huh. ¿Que dura cuánto? Una hora y 10, una hora y cuarto. Y la obra es muy dinámica, digamos que no se hace pesada porque va cambiando de tema, se van haciendo escenas distintas. Entonces, yo te digo que un buen plan para el viernes que viene podría ser ver la obra de teatro y luego tomarse unas cervecitas por ahí, vamos. Pues esto, con esto de la crisis está la gente un poco aburrida y algunas veces muchos no se atreven a salir. Pues con ese consejo nos vamos a quedar. Bueno, un segundito, que Tiara le gustaría también hacer otra pequeña... Si hay tiempo... Sí, no te preocupes. Pues venga, sí. Vamos a otra parte de la obra. La obra, ya decía antes que utilizamos textos de grandes poetas y les damos vida. Pues, por ejemplo, Tiara va a darle vida en un momentito, un trocito a uno de los poemas que se dicen en la obra. Mi pared se desploma un poco cada día. La cal que la recubre se está volviendo opaca. Pared resquebrajada que tapa lo inservible. Ya no soy esa niña que llora en un rincón. Ya no sufro si acaso te cruzas por mi acera y no me ves llegar. Eso ya no me importa. Hoy lo que veo me gusta. Una mujer que a pesar del pasado, vela y sigue hacia adelante. Pues es solo un ejemplo de lo que podremos ver en estas próximas jornadas, 16 y 23 de mayo, recuérdenlo. Además, el esfuerzo de los chavales pues merece la pena respaldarles en esas sesiones que van a tener lugar en nuestra localidad dentro de lo que es esta cita, encuentro de teatro aficionado. Pues Diego, si te parece, nos despedimos invitando a los ubriqueños que nos estén escuchando a eso mismo, ¿no? A que acudan por las entradas. La entrada es simplemente una colaboración de 2 euros y bueno, pues de esa manera además pues estaremos dando un espaldarazo a los chavales para que sigan pues en sí, ese esfuerzo, ¿no? Por un lado, efectivamente, apoyamos al grupo de teatro, al grupo de chavales que hacen la obra. Es importante porque sin público no hay obra de teatro y son solo 2 euros la entrada y bueno, puede ser, como decía antes, un buen plan ir a ver la obra de teatro el viernes este que viene. La repetimos el viernes siguiente para el que no pueda este viernes. Y también estamos el día 14 de junio, viene el grupo de teatro Las Salvajes con la obra Guapas de Guadalcacín. Y creemos que también es un buen plan para esas fechas, ¿no? Una buena obra de teatro. Y bueno, y poco más. Decir también desde aquí que agradezco la colaboración tanto al taller de teatro como las representaciones que estamos haciendo. Están patrocinadas por las delegaciones de cultura y de juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Y todas las personas que nos están apoyando, pues agradecerles desde aquí su colaboración. A Ubrique también, que nos está apoyando también con la publicidad estos días para anunciar las representaciones. Pues las gracias por nuestra parte, por desde luego habernos acompañado en el día de hoy. y ofrecernos diversa información sobre lo que es este encuentro de teatro aficionado. Lo dicho, nos vamos a quedar aquí, Diego Borrego, como integrante de Alter Ego Teatro, monitor del taller de teatro y bueno, pues expresión corporal Te Atreves. El agradecimiento también a Mel, Eva, Tiara, David, Ana Belén y Ana María. Muchísimas gracias y enhorabuena por toda esa labor, ese esfuerzo que estáis realizando en este taller. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.